como defensora de los territorios y de la vida, defensora criminalizada, que estuve también en el exilio, estoy expresando mi preocupación muy grande. Estoy ahora en mi territorio, recordando que hace aproximadamente un año retorné, pero estoy muy, muy preocupada. Y esta preocupación quiero externarla, porque la situación que estamos viviendo en este territorio de Ishimuleu, mal llamado Guatemala, es una expresión de un ataque perverso hacia los pueblos originarios. Creo que tienen disputas, se nos ha informado que hay disputas de poder entre las familias oligarcas. Están teniendo disputas entre situaciones empresariales también, porque están con toda la intención de seguir invadiendo los territorios. Nos preocupa enormemente todo lo que está pasando. El día de ayer fuimos notificadas que detuvieron a dos compañeros, hermanos, de un territorio muy sagrado, que es el territorio K'iche'. Ellos están organizados a través de procesos asamblearios. Yo también soy parte del Consejo de Pueblos K'iche' y hemos acompañado sus asambleas. Hemos visto cómo las autoridades de 48 cantones de Totonicapán eligen a sus asambleas, a sus autoridades. Nosotras también tenemos ese mecanismo acá en K'iche'. Y sabemos que cuando hay decisiones asamblearias, las decisiones se respetan. Y en el 2023 hubieron esas decisiones. Y luego hay chantajes contra los compañeros, hay chantajes contra los defensores, y están diciendo que ellos hicieron algunas acciones ilícitas. Dentro de las acciones ilícitas a las cuales se les está atacando es asociación ilegal, incitación a delinquir, terrorismo, se está manejando esa palabra, terrorismo en el territorio, pero vemos que estas secuelas de esta situación son porque no se ha logrado parar estructuras criminales vinculadas a estructuras de la institucionalidad del Estado de Guatemala, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público lo hemos denunciado muchas veces, también a mecanismos internacionales lo denunciamos. Hemos denunciado la presencia de una de las personas que nos ha hecho mucho daño, y se lo decimos de todo corazón a los pueblos y a las organizaciones. Que no nos dejemos amedrentar por las mentiras que andan diciendo a través de los medios. Nosotras acá estamos viviendo una situación de terror, porque nosotras en nuestras asambleas con las compañeras recordamos que hemos denunciado también violaciones sexuales, torturas sexuales que hemos vivido las mujeres por las situaciones no solo de genocidio, sino en toda la fase, todos los feminicidios que han pasado, lo que pasaron las niñas también calcinadas del mal llamado Hogar Virgen de la Asunción. El 8 de marzo del 2017, eso lo hemos denunciado ante el Ministerio Público. Las compañeras saben que constantemente vamos al Ministerio Público, denunciamos, incluso a los hechores, han torturado a nuestros compañeros, han desmembrado a nuestros compañeros en las comunidades, los defensores nos han perseguido y nunca nos ha hecho caso el Ministerio Público. Yo he tenido varios atentados contra mi vida, más de 6 intentos de asesinato, y nunca, nunca se han hecho las investigaciones. Hoy detienen a dos compañeros, Luis Pacheco y el otro compañero Héctor Chaclán Bats. Estos compañeros también los hemos visto en la lucha. Han manifestado bajo el sol, han manifestado con las comunidades. Cuando nos vamos a manifestar no es fácil. No es fácil, es bien difícil, porque hay racismo, hay expresiones de ataque contra los pueblos, más que ellos mantuvieron con otros pueblos también, el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna y el pueblo mestizo empobrecido, que no se nos olvide y que no los ataquen solo a ellos, porque todos y todas convocamos, así que la persecución no es solo a ellos. Es una mentira que ellos son criminales. Ellos no son criminales. Y hoy estamos llamando a que nos unamos, compañeros y compañeras, a todas las organizaciones, a que si pueden trasladar a la gente a movilizaciones, llamamos a la movilización, que si ya están compañeros en la capital, que podamos ver que les lleven agua, que les lleven comida, porque nosotras nos movilizamos también con las autonomías. Nos preocupa mucho, tenemos una radio acá, estamos tratando de transmitir en la radio, ahora nos hackean la radio, nos bloquean los medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos cortan los medios de comunicación? No estamos jugando, de veras, esto es una situación muy grave. ¿Y qué es lo que buscan? Un golpe de Estado. Eso es lo que hemos estado anunciando muchas veces, porque el Congreso, al Congreso se le dio la propuesta, la iniciativa de ley desde el año pasado, en mayo, si bien me acuerdo, de 2024, la iniciativa 4094, creo que es el número de la iniciativa, se presentó para que se pudiera destituir a este personaje, Consuelo Porras, y hay que mencionarla. No vamos a mencionar solo una persona, no dejemos que solo ella o solo unos denunciantes lo hagan. Necesitamos todos y todas decir esta expresión. Saludamos a las comunidades que están llegando y que nos están saludando también. Decirles que por favor no nos dejen solos y solas en esta expresión. De veras, no estamos jugando. Es una situación grave. Pero van por los demás y las demás líderes y lideresas. Ya se escucha de órdenes de captura de compañeros de Solola. Por favor, hacemos este llamado, no nos dejen solos y solas, necesitamos estar en red y en comunicación. Nos están hackeando los medios de comunicación y eso es grave, porque están bloqueando esta expresión de vida. Queremos estar vivas, libres y en nuestro territorio, que así sea. Soy Aura Lolita Chávez, defensora de la vida y de los territorios. Entonces, vamos.